Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 180, último de este año, os traemos los siguientes contenidos. Volvemos a entrevistar a una compañera de las Kelis para que nos actualice sobre la huelga que habían convocado. Contactamos con un compañero de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz para que nos cuente sobre la huelga. Y hablamos con Ecologista en Acción para conocer los detalles de la nueva Ley del Suelo de Andalucía. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta quincena. ¡Empezamos! Hace dos semanas hablábamos con Toñi sobre las acciones y la huelga que las camareras de piso de las secciones sindicales de Ustea en los hoteles del Real de la Alhambra y Five Sense, las acciones que habían convocado. Me estoy liando mucho, perdóname Toñi. Pero bueno, al final aquí hemos venido a otra cosa, que es a contar que esas acciones se habían desconvocado. ¿Por qué se han desconvocado? Pues se han desconvocado porque se ha llegado a un acuerdo con la empresa, con Inneria Cleaning Service, donde hemos conseguido ser camareras de piso y por el convenio íntegro de hostelería, que era lo que nosotros pedíamos. Entonces, y eso ha sido lo que... Por eso se ha desconvocado. Así, a último momento. O sea, que justo antes de la huelga os comunicaron que ya habíais ganado. Sí, pero en el último momento del todo, pero sí. Pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, porque al final es para lo que están estas huelgas y nos alegramos muchísimo por todas vosotras. ¿Y qué tal fue la mesa redonda de ayer? Que creo que lo estuvisteis celebrando en la Ribera, ¿verdad? Sí, pues muy bien, estuvimos muy a gusto, todo con amigos, con los colectivos que nos ayudaron, en familia, la verdad que estábamos en familia muy a gusto. Y la mesa redonda, pues eso, explicando cómo ha sido todo y cómo ha ido, y el balance, y muy a gusto, la verdad. Y por traer brevemente algunas de las reflexiones que suponemos que salieron, porque ninguna de nosotras pudo estar el domingo en la Ribera, ¿cuáles pensáis que han sido los pasos esenciales para que esto haya ido tan bien y tan rápido? Pues los pasos esenciales han sido, más que todo, la ayuda y el apoyo que hemos tenido de todos los colectivos y también de las compañeras al salir a la calle, las concentraciones, que cada vez eran mayoritarias. La primera era grande, pero conforme iban subiendo eran más mayoritarias, ¿no? Y luego también la caja de resistencia hizo bastante pupa, porque el que la empresa supiese que teníamos ahí un respaldo, eso a la empresa le dolió. Teníamos un respaldo no solo para el puente, sino que teníamos un respaldo para luego en Navidad volver a la huelga otra vez. Entonces eso les dolió a la empresa, eso que era por donde ellos nos tenían cogida, porque ellos se creían que no íbamos a poder aguantar, porque con esos sueldos tan precarios que tenemos, ellos decían, estas no van a soportar la huelga, y al enterarse de que sí, ahí fue donde, eso fue lo que les dolió, le hizo pupa. Que la soportabais de sobra y que podíais volver a convocarla cuando lo necesitarais, exacto, ¿no? Exacto, eso fue lo que más les... Y queríamos preguntaros también, Toñi, ¿por qué elegisteis un sindicato como Ustea para llevar este conflicto y no pues Comisiones Obreras, UGT o alguno de los mayoritarios, que supongo que tienen más publicidad institucional y son más conocidos, ¿no? Pues yo personalmente... porque yo estuve en uno de los grandes hace ya muchos años y no me fue bien. Y entonces yo hace ya bastantes años que me fui en busca de uno pequeño, minoritario. Ustea lo busqué por internet, lo busqué, vi que era de educación, vi que no era un sindicato serio, vi que era pequeño pero muy fuerte, y dije, pues me voy para allá. Fui, les pedí ayuda y se brindaron a mí, y llevo ya pues bastantes años, llevo como pues desde el 2007, llevo afiliada en Ustea. Y ahí sí que te has sentido acogida, ¿no? Sí, por las compañeras. Muy, muy sí. acogida, muy, además un sindicato que es súper acogedor, súper te ayudan a todo. Antes de que le pidas ya están ahí, es un súper, vamos, van todos a una. El sindicato entero a una, que eso es lo bueno, no hay riña entre uno y otro. Van todos a una y apoyándote y eso es muy primordial. Y luego un sindicato que está siempre luchando por el trabajador y eso es muy bueno también. Eso es para lo que se supone que están, ¿no? Es que para eso están, no están para negociar. Están, bueno, están para negociar, pero no para coger, no para poner la mano. Y bueno, Toñi, con las secciones sindicales que ya tenéis formadas, ¿esto se acaba aquí o hay próximos pasos? ¿Tenéis idea de hacer algo más? De momento se supone que esto se debe de acabar aquí. Ahora está en que la empresa cumpla con lo que nos ha prometido. Que eso todavía no se ha visto materializado. Todavía no se ha visto, exactamente. Eso ahora que cumplan de verdad, nos tengan como camareras de piso y que sobre todo que cumplan el convenio de hostelería. Porque nosotros en un principio fuimos a la primera concentración porque es que no cumplían ni el de limpieza. O sea que ahora que cumplan este... Habrá que verlo. Lo mismo me escucha más de una vez. No lo sabemos, ojalá que no, pero bueno. Bueno, pues ya que habéis cogido fuerza y tenéis una buena caja de resistencia, se lucha lo que haga falta, ¿no? Ahí está. Sí. Pues nada, transmitiros otra vez desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Siempre alegra muchísimo este tipo de noticias y que sigáis con tanta fuerza. Pues muchísimas gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bueno, pues parece que la cosa va de huelga. Este mes de noviembre fue sacudido por una oleada de huelga en todo el estado, siendo la de mayor trascendencia la huelga de metal en Cádiz, con movilizaciones multitudinarias que expresaron la rabia en las calles contra la precariedad, la temporalidad y los abusos de la patronal. Para hacer un repaso de lo que ocurrió y cómo ha afectado esto en el panorama de la Bahía de Cádiz, hemos contactado con Diego, compañero de la Coordinadora de Trabajadores del Metal. Muy buena. Hola, buenas noches. En primer lugar, ¿podría hacernos un pequeño recorrido de la huelga para colocar un poco cronológicamente? Bueno, lo primero que es la huelga del metal de los trabajadores del auxiliar de la provincia de Cádiz, de las empresas auxiliares satélite a las grandes factorías, que en Cádiz hay tres astilleros, una industria aeroespacial que es Airbus, que precisamente ya firmó el cierre, y Dragado Shores. Esto es por lo menos en lo que se refiere a la bahía. Y era la negociación del convenio, que precisamente en los últimos 10 convenios ni nos hemos enterado, ni siquiera los trabajadores de esa negociación. Pero este sí nos hemos enterado porque los sindicatos mayoritarios, que son los que lo negocian, seguramente al encontrarse un poquito más débiles, pues intentaron, para que la patronal no se le subiera la barra, pues llamarnos a la movilización. En principio el conflicto era eso, el convenio, y la patronal quería quitar una paga, quería quitar, crear una categoría por debajo de peón, por la más baja aún. Quería también que no se controlaran las horas extras y quería subir un par de días más en el calendario laboral. Más o menos esta era la cuestión. Eso es lo primero que nos cuentan los sindicatos mayoritarios, porque, como digo, no lo cuentan, pero no hacen asamblea ni nada. Ni hicieron asamblea para preguntarnos si queríamos ir a la huelga, ni luego para salir de ella. Perdón. Entonces, eso era lo primero que plantea la patronal, pero como la gente empezó a salir a la calle de forma mucho más de lo esperado por parte de todo el mundo, incluso de los convocados, pues prácticamente eso se olvida. Y ya lo que queda es una cuestión de no ponerse de acuerdo en la subida salarial. Esto por lo menos es la cuestión oficial. Pero evidentemente nosotros, los trabajadores, salimos a la calle porque llevamos 30 años de incumplimiento de convenio. Es decir, que lo que planteaba al principio la patronal era la realidad que sufrimos. Pero colocarla en convenio, nosotros hemos dicho que lo que querían al fin y al cabo era legalizar la esclavitud. Un convenio que no se cumplía, pero que ahora además ese incumplimiento se hubiera recogido en el convenio. Y la huelga empieza con 2 días de huelga, a la ronda no indefinida. Primero son 2 días aislados, la semana anterior a la indefinida, en la que el primer día, pues la huelga es prácticamente, por lo menos en la Bahía de Cádiz, cercano al por lo menos el 90%. Y el día siguiente se hace una manifestación, y ahí prácticamente se marca un poco lo que va a venir luego, ¿no? Una manifestación multitudinaria, posiblemente desde los 80 no había una manifestación así. Y en esa manifestación primero se dice que los trabajadores estamos de acuerdo con la huelga, aunque no lo hayan preguntado, pero a continuación los trabajadores empezamos a unos 200 metros de la manifestación, parte la huelga, los comisarios de T, en este caso, que van delante, van por un camino, y el resto de compañeros nos vamos por otro. Se queman alguna bandera y eso, y quería decir lo segundo, ¿no? Que evidentemente estábamos de acuerdo con las razones, pero no estábamos de acuerdo con cómo se estaba haciendo, cómo se había convocado, sin prácticamente preguntarle a los trabajadores, no ahora, ¿no? Sino históricamente, que vamos, no sé, en la última asamblea cuando se hizo, por lo menos cuando le hicieron los sindicatos mayoritarios. Y a partir de ahí, pues, más o menos todo lo que habéis estado viendo, o sea, llega a la indefinida, a la huelga indefinida. Y por un lado la carga policial alimenta un poco el conflicto con las tanquetas famosas, y por otro lado el pueblo de Cádiz, que se pone desde el primer momento con sus compañeros, vamos, con los trabajadores de astilleros, los trabajadores de Arbú, los trabajadores de Dragado. los trabajadores subcontratan, insisto, que no es lo mismo trabajar en contratas en factorías principales que trabajar en subcontratas, porque estamos hablando de trabajadores que estamos en cientos de empresas, que pues eso, que es importante que recalcar que esta huelga de los trabajadores de auxiliar, posiblemente la primera historia de los trabajadores de auxiliar del metal, porque las demás la habían marcado, sobre todo de los 80 la habían marcado los trabajadores de la principal. A ver, estabas hablando, creo que de que es de las primeras huelgas que ha habido de trabajadores auxiliares del metal. Sí, bien, sí, prácticamente la huelga de los 80 a partir de la reconversión industrial la marcaban un poco los trabajadores de las empresas principales, porque además eran la mayoría. Con el modelo de subcontratación esto prácticamente desaparece. Hablaban hace un poco antes de la huelga que la plantilla de astillero de Cádiz, aquí hay tres astilleros, el de Cádiz capital, de Puerto Real y de San Fernando, que están prácticamente a 10-15 minutos en coche, uno de ellos. Pues, por ejemplo, en el astillero de Cádiz comentaban que la plantilla de la empresa principal era casi de 6.000 personas, ahora son 130, ahora la mayoría somos trabajadores de auxiliar. Entonces, el sin quitarle importancia a las manifestaciones de los 80, eran personal prácticamente, trabajadores prácticamente blindados, porque eran fijos de empresa y tenían un comité propio. Nosotros aquí, pues, prácticamente la hemos hecho, no tenemos comité, no tenemos delegado, por lo menos no tenemos una representación real, porque está dividido en tantas empresas, en cientos y cientos de empresas, y a esto hay que sumarle la eventualidad. Estamos hablando de trabajadores muy eventuales, hay en contratos de 10 días o de 3 meses, 2 meses, 4 meses, de ahí no pasamos, o no solemos pasar, por un contrato de servicio, siempre un chantaje constante, si te portas bien te contrato, y si te portas mal te despido. Pues eso quizás tenga más mérito que el trabajador sin blindaje y sin delegado, porque no nos da tiempo siquiera a presentarnos, porque la ley marca 6 meses para poder presentarnos. Y si podemos votar, pues prácticamente no sabemos disfrutar a los delegados que votamos, a disfrutar entre comillas, con lo que los delegados al fin y al cabo sí suelen ser personales afines a las empresas, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay veces que sí que son trabajadores muy concienciados, pero en la mayoría de los casos lo que no encontramos eso. Así que ya lo hemos dicho muchas veces, prácticamente ha sido una huelga sin sindicato, para bien o para mal, sin representación legal, para bien o para mal, y lo comentó el portavoz de un sindicato. Es decir que se sale a la calle con blindaje cero pero con una indignación muy grande y con muchas ganas de que cambien las cosas. Sí, precisamente sobre eso, Diego, te queríamos preguntar, porque como comentas, al final esta huelga, no, o sea, los trabajadores no participasteis en su convocatoria. Entonces, ¿cuál ha sido un poco el rol que ha jugado vuestra coordinadora en esta huelga, así a grandes rasgos? Claro, nuestro rol, y prácticamente de los sindicatos combativos que hay en Cádiz, ha sido primero, lo que me decía, ¿no? En cuanto a movilización, hemos sido los trabajadores, digo han sido, pero hemos sido, evidentemente yo también he estado como trabajador, nos reuníamos los piquetes y se decidían todas las cosas, los piquetes, en cada piquete de cada factoría, y con poca organización, porque al no haber sindicato, pues faltaba eso. Y nuestro rol, primero, el que ha sido siempre, desde que nacimos, nosotros nacimos con la intención de que hubiera una unión entre los trabajadores de la auxilia, ya que estábamos divididos en tantas empresas. Pero lo primero que hemos hecho como sindicato es sacar el conflicto de astillero, sacar el conflicto de las factorías. Digo astillero porque astillero es muy significativo, ¿no? Pero evidentemente de todas las factorías, sacar el conflicto estaba ahí metido, pero estaba metido en auténticos campos de concentración donde no tenemos posibilidades reivindicativas. Entonces era importante sacarlo a la calle, era importante explicarlo, qué es lo que pasaba en las factorías, incluso explicárselo a los propios compañeros que habían normalizado, quizás muchos compañeros habían normalizado las situaciones que se daban en cuestiones de pagar mucho menos de lo que marca el convenio, en no tener vacaciones, en horarios de 12 horas casi sin librar en muchas ocasiones durante un mes, dependiendo de la carga de trabajo. Pues todas esas cosas había que explicarlas, y lo hemos estado explicando durante bastante, prácticamente los 2 años que llevamos como el año y medio que llevamos con un sindicato, incluso antes como colectivo. Y durante la huelga, pues lo hemos seguido explicando. Yo casi prácticamente iba al piquete, pero mi función era casi todos los días avisar a los medios nuestros, explicarle a los medios nuestros, digo, a los medios de la clase trabajadora, también a los medios generales, pero que nada más que están cuando hay fuego y esas cosas. Y intentábamos explicar siempre por qué estábamos ahí. Y eso ha sido quizás nuestra gran labor, explicar conflictos y hacer concienciación dentro de lo que podíamos. Porque en cuestión organizativa, en el momento que se plantea la huelga, ni nosotros teníamos fortaleza, ni creo que prácticamente ni un sindicato, porque no podemos elegir cuando saca cuando tienen que salir los trabajadores a la calle. De hecho, se hace en convocatoria, a lo mejor no se consigue. Pero siempre pedimos, y es nuestro deseo siempre, los sindicatos combativos, que los trabajadores salgan a la calle. Ahora ha salido de tal forma que nos vimos superados. Entonces nuestra labor fue esa, explicar el conflicto y explicar por qué estábamos allí. Bueno, ¿y cómo ha afectado todo esto al panorama de la bahía? ¿Cómo es el después de la huelga del metal? Después está haciendo. En cuestiones de lo que es la población de la bahía, nosotros, igual que estamos muy contentos de todos los trabajadores que han salido a la calle, también de la población, ¿no? Es verdad que teníamos una historia de los años de recompresión en el que prácticamente toda la población de Cádiz apoyaba a los trabajadores del metal, pero las cosas han cambiado. Ya no somos tan importantes los trabajadores del metal en el día a día de Cádiz y de la provincia, que ya los diferentes gobiernos y por directriz europea se han ido cargando prácticamente la industria. Ahora lo que queda es cada vez menos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, es verdad que la concienciación por estos años y por estas décadas de falsa paz social, pues nos hemos ido olvidando un poco también por la tradición constante de los sindicatos mayoritarios. Ha habido un poco de desapego de los propios trabajadores y también de la ciudadanía de Cádiz. Entonces, estamos súper contentos de que prácticamente un porcentaje muy alto hayan estado con nosotros. Y ahora mismo yo creo que se va a marcar un antes y un después de esta lucha. Porque yo creo que todo el mundo ya se ha enterado lo que pasa en Cádiz, pero incluso la gente de Cádiz, o lo que pasa en Cádiz, me refiero en la provincia, nos hemos enterado y eso es importante. Tenemos información que no la teníamos antes. Y yo no diría que esta manifestación, que esta huelga haya sido por una gran concienciación, pero sí que la va a crear. Ha sido más cuestión de desesperación, de tantos años de incumplimiento, de mucha necesidad ha sido un estallido que no se debe a que haya una gran concienciación, ojalá, pero sí que la va a crear, y eso porque había mucho sentimiento de clase, el hecho, como decía, de que la policía nos apaleara, ha creado mucho, evidentemente, ha alimentado el conflicto y ha creado que la ciudadanía esté más cerca de nosotros, incluso nosotros mismos. Entonces, en Cádiz, evidentemente, hubo los primeros días un poco de decepción porque prácticamente nos echaron a trabajar como animales, pero ahora nosotros vemos que hay un antes y un después, también con la repercusión a nivel nacional, y prácticamente nos han llegado, hemos llevado un mes dando las gracias a toda la gente que nos ha llamado y que nos ha felicitado por lo que estábamos haciendo, y entonces eso es orgullo también a la gente de Cádiz, a los trabajadores, a la gente de Cádiz, todo eso. Creo que ahora mismo sería muy pronto decirlo, pero yo sí noto, como trabajador sobre todo, que no se ha vuelto de una huelga y con las manos vacías, que todos estos días han significado mucho, que se nota en los compañeros y se nota en ciertas realidades, ¿no? En la empresa Cini, que estaba cobrando 300 euros mensuales por debajo del convenio, para dos o tres días más, y ahora está arra de convenio, está cobrando el convenio, por lo menos ahora mismo. Pero sobre todo, yo creo que el sentimiento de clase, como dice, que ha renacido, con lo que tenemos que pensar que que activándolo y alimentando la conciencia podemos conseguir muchas cosas. Es muy emocionante escuchar, Diego, que ha renacido el sentimiento de clase, la verdad. De hecho, te queríamos preguntar también sobre si tenéis algún movimiento de futuro planeado con toda esta base o esta emoción que tenéis ahora. Bueno, está renaciendo, más que ha renacido. Poco a poco, ¿no? Tampoco. Ha renacido puntualmente, ¿no? Porque nos comentaban el otro día, y yo creo que por eso también lo comentaba ahora. No, ayer, el sábado, estuvimos en Madrid y nos invitaron un sindicato combativo de allí y un compañero nos preguntaba que... Yo decía que esta movilización no se debía a una gran concienciación. Evidentemente había una concienciación. Que es lo que decía, ¿no? Pero sí que la va a crear. Y él decía que no entendía, que le parecía contradictorio el hecho de lo que veía en la tele y que no fuera... mucha conciliación. Y yo le dije que no estábamos allí para engañarlo, porque luego en el día a día, en el trabajo, lo vemos, que no en Catinón, sino en cualquier parte, sabemos que la conciliación, pues no hacemos cualquier movilización y no aparece nadie. Sin embargo, era muy importante, o quizá aquí venga la conciliación después de los hechos, hemos hecho cosas que nos van a llevar a conciliación, pero quizá el gran error que hemos tenido. No un gran error por adrede, no, o un gran error comprensible. Es que los sindicatos no por lo menos los combativos no estábamos preparados para esto. Tú hablas de qué movimiento tenemos pensado. Pues yo creo que el movimiento principal es organizarnos. Hay que hacer mucha labor interna. No podemos olvidar la calle, no podemos olvidar hacer asamblea con los trabajadores, porque eso es conciencia. Sin duda, pero sobre todo tenemos que fortalecernos mucho en la cuestión sindical, la cuestión de colectivo, que los colectivos crezcamos y seamos capaces de que cuando ocurra algo así, porque la clase de trabajador no va a salir el día que queramos. Nosotros los sindicatos, como si mañana se sale, no, van a salir el día que la clase trabajadora lo crea conveniente. Y ese día tenemos que estar preparados. Esto ha sido una explosión, pero podría haber sido una pequeña revolución si los sindicatos hubiéramos estado a la altura. Y en eso tenemos que estar, no podemos volver a fallar. Insisto, no es que esté siendo duro con los sindicatos, porque yo represento un sindicato. Es que es muy complicado el modelo actual y por un lado, el modelo de cómo funciona la fábrica y también el modelo sindical que hemos tenido, la herencia que tenemos de un sindicalismo comercial, por llamarlo de alguna forma, la tenemos que pagar, la estamos pagando los sindicatos combativos y no nos podemos quejar en el sentido de que, o sí, nos podemos quejar, pero no vale para nada. Eso lo hemos heredado y no podemos quejarnos de que la clase trabajadora no esté con nosotros, ¿no? Que nos hagamos un llamamiento y mañana estén con nosotros. Porque justo queríamos preguntarte, ¿cuál es vuestro modelo sindical y por qué pensáis que es el más efectivo en comparación con precisamente estos sindicatos mal llamados mayoritarios? Nuestro modelo sindical, yo creo que hay una cuestión, una característica clara y me parece que es la que deben de seguir los sindicatos bajo nuestro modo de entender, que es que más allá de un mensaje potente que tiene que existir, más que el mensaje, lo importante es el mensajero, y el mensajero tenemos que ser los trabajadores. No podemos subcontratar el sindicalismo, no podemos tener tanto media gente que hablen por nosotros, tenemos que hablar nosotros. Nosotros ahora seguramente somos mucho, nosotros en nuestro sindicato no tenemos una podríamos decir, no hemos mamado el sindicalismo desde chico, porque prácticamente aquí no ha habido sindicalismo. Nosotros no tenemos unas bases sindicales muy potentes, pero es que no nos queda otra que ir aprendiendo a base de caída y de meter la pata, que seguramente la habremos metido, pero es fundamental e imprescindible que el discurso de la clase trabajadora lo hagamos trabajadores, que el discurso de los trabajadores del metal lo hagamos trabajadores del metal, independientemente de que tengamos abogados, que tengamos asesores, que también son importantes, pero la clave para mí es que volver a un sindicalismo de trabajadores en el metal y en todas partes, porque evidentemente el metal es lo que entendemos nosotros, pero yo no quiero ni hablar de la hostelería, ¿no? La hostelería está mucho más precarizada que nosotros, está mucho peor y también necesitan eso. Un sindicalismo, yo no sé qué referente marcar, pero sí un sindicalismo de clase en el que el mensajero seamos los trabajadores. Sí, desde luego, desde aquí, desde Granada, con el tema de la hostelería nos podemos familiarizar fácilmente, desgraciadamente. Uh-huh. También te queríamos preguntar, Diego, ¿cuáles han sido vuestros aciertos? Porque has sido muy crítico con todo el proceso, cosa que entendemos perfectamente, pero algo habréis hecho bien, ¿no? Porque ha salido bien. Sí, claro, lo que decía antes. Nosotros, desde que primero intentamos, nacemos con la idea de unos trabajadores totalmente fragmentados en cientos de empresas y con muy poca conciliación, pues crear un sindicato que aglutinara eso. Eso es muy complicado, eso lo sabíamos. Y la forma de hacerlo, primero, como decía, sacar el conflicto sacar el conflicto de las grandes factorías y empezar a contarlo en la calle y empezar a contárselo a los propios compañeros. Es decir, nuestra gran acierto, por llamarlo de alguna forma, es que tú ahora sepas lo que pasa en Cádiz, que mucha gente sepa lo que pasa en Cádiz y que la gente de Cádiz sepa lo que pasa en Cádiz y que los trabajadores de Cádiz sepan lo que pasa en Cádiz. Y predicar con el ejemplo, entre comillas, en el sentido de que somos trabajadores, que tenemos los mismos problemas y que tenemos que sacar adelante eso. Esa idea, yo creo que marca mucho nuestro sindicalismo y creo que la gente en Cádiz lo ha visto y la gente fuera lo está viendo. Y por ahí es donde creo que hemos acertado o estamos acertando, y cuando ganemos en organización y cuando podamos estar más fuertes, pues seguramente sacaremos más frutos. Pues ojalá sea así en un futuro muy próximo. Diego, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo con todo. Mucha fuerza. Pues nada, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bye. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El anterior 25 de noviembre, PP, Ciudadanos y Vox aprobaban en San Telmo la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, abreviada como LISTA, que es simple y llanamente la nueva Ley del Suelo. Con ella, la Junta busca ganar agilidad y reducir el proceso de aprobación de los actuales planes generales de ordenación urbana municipales, eliminando todos los límites al crecimiento urbanístico, fomentando la especulación y limitando el acceso a la vivienda. Hoy hablamos con un compañero de Ecologista en Acción para enterarnos bien de qué está en juego con esta reciente legislación. Muy buena. Hola, muy buenas. ¿Podrías resumirnos un poco qué es concretamente esta ley? Hombre, esta ley es, pues, es un intento, es una ley, ¿no?, de cambiar la antigua que había, la LOWA, y ¿cómo resumirlo? Es un intento de la declaración de intenciones es muy buena, ¿no?, pero luego la realidad es que es una desregulación completa del urbanismo en Andalucía. ¿Qué consecuencias se podrían derivar de esta ley en el futuro? Pues hombre, se podría. Es una ley, es que no hemos aprendido. Entonces es una ley que piensa que facilitando la reclasificación de suelos y otras cosas, pues se va, ¿no?, a reanimar la economía de Andalucía. Ya hemos sufrido en los últimos años 3 o 4 burbujas inmobiliarias por las que, vamos, esto no es verdad. Bueno, ¿y de qué forma se está oponiendo Ecologista en Acción a esta nueva norma? Pues hombre, Ecologista en Acción presentamos unas alegaciones muy completas, a las que no nos hicieron ni caso, por supuesto, y luego ahora, pues yo creo que la única vía, después de la aprobación de la ley en el Parlamento andaluz, la única vía o una de las pocas que nos queda es recurrirla, porque esta ley, vamos, va en contra radicalmente de un artículo de la Ley de Vías Pecuarias. Entonces, por ahí a lo mejor hay algún atisbo de futuro, porque la Ley de Vías Pecuarias dice que cuando vas a cambiar una vía pecuaria, antes de reclasificarla, tienes que desafectarla, es decir por dónde va el nuevo trazado. Y esta ley pasa totalmente de eso. ¿Y la gente de a pie podemos sumarnos a este recurso? Hombre, como todo, sí, se puede sumar uno. Lo primero es no votar a los partidos que la apoyan, que son, porque esta ley la venden mucho como que es la ley del trifachito, y del pero también es la ley del PSOE, que no, que se ha abstenido. Entonces, y luego, pues, hombre, se agradece cualquier tipo de colaboración. Nosotros, ya te digo, vamos a recurrirla. Es que esta ley, la filosofía de esta ley es muy peligrosa, porque lo que dice es que desregulando se va a activar la actividad económica. Y eso es falso. Ya se ha demostrado muchas veces. En Andalucía tenemos millones y millones de metros de terreno urbano sin promocionar y no hay necesidad de más. Entonces no entendemos mucho la filosofía de esta ley. Tú imagínate como si la Dirección General de Carreteras de pronto emite una ley en la que dice que para agilizar el tráfico en las carreteras lo que hay que hacer es quitar las señales y desregularlas. No va por ahí la historia. Claro. Entonces luego esto crea muchos problemas y no va por ahí. Es un brindis al sol, volver a hacer la burbuja inmobiliaria que han hecho ya 4 veces. Listo, pues con esto dejaríamos ya esta entrevista. Muchísimas gracias por este aporte y por la información que nos brinda. Confío en que podremos seguir hablando de estos temas en el futuro y bueno, pues hasta luego. Cuando quieras. Adiós. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El sábado, 18 colectivos antiespecistas de Granada y Almería organizan una vigilia delante del matadero de Abinatur, en Purullena. El objetivo es parar los camiones y ver en qué estado llegan los pollos, para poder documentarlo, así como la contaminación que provoca el matadero y las condiciones laborales de sus trabajadoras. Mientras se espera, la idea es poder hablar antiespecismo alrededor del libro Hacia un futuro vegano, un enfoque pragmático. Ese mismo sábado, 18, Extinction Rebellion organiza un taller de formación en acción directa no violenta y en diseño de esas acciones. Lo impartirá un abogado con larga experiencia en este tipo de resistencia. Será entre las 5 y las 8 de la tarde en la colectiva calle Nazaríes sin número. Al día siguiente, el domingo 19, Extinction Rebellion vuelve a organizar un taller, esta vez sobre formación legal para el activismo y mediación con la policía. Será de nuevo en la colectiva, en el mismo horario. El jueves 13 de enero, el Club de Lectura Feminista y LGTBI Lees Otras Cosas organiza a las 6:30 de la tarde, en Tremenda Librería, un encuentro con la poeta Rosa Ortega Sánchez para comentar el libro Una mujer cabalga versos. Sus poemas abarcan desde lo más íntimo a lo más universal, reivindicando sin ambages su condición de mujer y de poeta, de ciudadana. Entrada libre hasta completar aforo. Inscripciones en el correo leesotrascosas@gmail.com. Todos los lunes, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones son: reconocer las pensiones como un derecho constitucional, la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales. Todo ello, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Las concentraciones serán a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana, nuevos actos de protesta convocados por Stop Desahucios Granada 15M. El punto de encuentro es la Plaza Isabel la Católica, aunque recomendamos visitar su web afectadosporhipotecagranada.com por si hay cambios de última hora. Las compañeras de la Red Agroecológica de Granada lanzan un aviso. El próximo Ecomercado Sur, el de enero, no será el día 1, ya que es muy mala fecha, sino el día 8. Es decir, que el próximo Ecomercado Sur no será el primer sábado de mes, sino el segundo. Apuntadlo en vuestras agendas. Para terminar, queríamos agradecer vuestra asistencia a todas las personas que os pasasteis el sábado por la Ribera a celebrar con nosotras el cumpleaños de Radio Almaina. También, por supuesto, queríamos poner en valor el trabajo de todas las compañeras que lo hicieron posible, tanto de esta casa como llegadas de Madrid desde Agora Sol Radio y Radio Valleca. Abrazos para todas y por muchos más años de Radio Libre Granadina. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granadinas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco de los Arakiris, de grupo homónimo. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Y hasta aquí este Info Almaina número 180. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. En Radio Almaina hemos puesto en marcha una campaña para llegar a ser 100 asociados. Necesitamos tu ayuda para ser autosuficientes económicamente. Así que si quieres apoyar este proyecto de radio autogestionado, entra en la web radioalmaina.org o pásate por la biblioteca social Hermanos Quero. Asóciate, hermano. Info Almaina, informamos en la onda, nos encontramos en las calles. Hasta el año que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima.